El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Punto de Giro, su programa de crítica cinematográfica. Punto de Giro, con Gerardo Fernández García, el especialista en dramaturgia. Aquí inicia Punto de Giro. Hola, un día más con Punto de Giro, su programa de crítica cinematográfica a cargo del especialista en dramaturgia y guión cinematográfico, el maestro Gerardo Fernández García. El filme que analizaremos hoy, Un tranvía llamado Deseo, con guión de Tennessee Williams y la dirección de Elia Kazan. Y ustedes preguntarán, ¿quién es Kazan? Bien, nació en Turquía y en 1913 la familia se instaló en Nueva York, donde el cabeza de familia montó un negocio de alfombras con el que consiguió enriquecerse con rapidez hasta que la crisis de 1929 puso fin a su prosperidad. En 1944 dirigió su primer largometraje, Lazos Humanos. Le siguieron El Justiciero en 1947 y Mar de Hierba 1947, que le valieron dos premios de la crítica, La Barrera Invisible 1947, por el que tuvo su primer Oscar, Pinky en 1949, Pánico en las calles en 1950 y en 1951 el filme que nos ocupa, Un tranvía llamado Deseo, por la que fue nombrado el Oscar. Los años siguientes a todos estos hechos fueron los más prolíficos de toda su carrera, sin desatender la dirección dramática ni la actividad literaria. Realizó numerosas y célebres películas: Viva Zapata, de 1952, Fugitivos del Terror Rojo, en 1952 también, Nido de Ratas y La Ley del Silencio, en 1954, por la que ganó su segundo Oscar en 1955, Al Este del Paraíso, en 1955, su cuarta nominación al Oscar como director, Baby Doll, en 1956, Río Salvaje, en 1960, Esplendor en la Hierba, en 1961. Más tarde redujo su actividad cinematográfica hasta que la abandonó para dedicarse enteramente a la producción literaria desde finales de los 70. If I didn't know you was my wife's sister, I'd get ideas about you. Such as what? Did you know there was an army camp near Lyle? And your sister's in one of the places called Out of Bounds? I don't want to hear anymore. I never was hard or self-sufficient enough. Soft people have got to court the favor of hard ones. They got to shimmer and glow and put on soft colors, the colors of butterfly wings. Don't you ever talk that way to me! What do you two think you are, a pair of queens? Remember what Huey Long said, every man is a king, and I'm the king around here, so don't you forget it! It's a ticket. Back to Laurel. On the bus. Tuesday. You didn't know Blanche as a girl. Nobody was as tender and as trusting as she was, but people like you abused her and forced her to change. What'd you do that for? So I could twist a broken hand in your face. Oh, I bet you would do that. Oh, I would, and I will. Oh, you want some rough house. All right, Tyler. We've had to stay with each other from the beginning. De trailer, escucharon un fragmento de Un tranvía llamado Deseo. Bien, conozcamos entonces la sinopsis de esta película. Blanche, que pertenece a una rancia pero arruinada familia sureña, es una mujer madura y decadente que vive anclada en el pasado. Ciertas circunstancias la obligan a vivir en Nueva Orleans con su hermana Estela y su cuñado Stanley, un hombre rudo y violento, pero enamorado de su mujer. A pesar de su actitud remilgada y arrogante, pues Blanche oculta un escabroso pasado que la ha conducido al desequilibrio mental. Su inestable conducta provoca conflictos que alteran la vida de la joven pareja. Bill Haley and his Comets. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around 10 o'clock tonight. Put your flat bags up. Join me home. We'll have some fun when the first strike. We're gonna rock around 10 o'clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. When the clock strikes 2, 3 and 4, la década en que se filmó la película y en la interpretación de Bill Haley, Rock Around the Clock. Para los oyentes que quieran hacer sus comentarios o preguntas al maestro, pueden llamar al teléfono 2-220-966 o escribir al correo electrónico puntodegiro.cce@gmail.com. Todo el que lo haga recibirá a vuelta de correo electrónico un documento básico para entender la materia que nos ocupa, los 10 mandamientos, capítulo del libro Dramaturgia, método para escribir o analizar un guión dramatizado, de la autoría de nuestro especialista y a la venta en las librerías de la Casa de la Cultura y en papiro, ubicado en 6 de diciembre y República. Bien, maestro, luego usted nos dirá, del 1 al 10, qué valoración le da a este filme, pero de momento, como lo decimos siempre, la mesa está servida para su análisis. El micrófono es todo suyo, lo escuchamos. Bueno, hay que empezar diciendo que Tennessee Williams, bueno, es uno de mis formadores. Él, O'Neill, Albee, eran los grandes dramaturgos de los años 50, 60... Y la mayor virtud en este caso era el perfecto diseño de los personajes que actuaban en sus obras. Y este es un modelo de eso. Sin embargo, estudiando de nuevo esta película, que fue muy famoso en los años 60, y primero fue una obra de teatro, o es una obra de teatro que el propio Elias Kazan montó en esa época y después la llevó al cine. Estudiando esta película, lo que se ha escrito sobre esta película, me encontré un párrafo con el cual no estoy de acuerdo y vamos a expresarlo después para poder decir dónde están las virtudes de estos personajes. Dice este comentarista, que además de eso no lo cito porque no lo decía en el comentario sino sencillamente su opinión, dice: Stanley no ve a Blanche como una criatura desesperada y perdida, arrinconada en una esquina desde donde está haciendo sus últimos esfuerzos desesperados por salvarse, sino como una bruja calculadora que se vale de artimaña. Y ahí viene, ahora viene su opinión con la que no estoy de acuerdo en nada. Dice: nadie ve a nadie como verdaderamente es, sino a través de sus propios defectos. Así es como nos vemos unos a los otros en la vida real. Esto no es cierto, porque lo que pasa con Stanley es que Stanley ve a Blanche como alguien que le hace daño a él, que perjudica sus intereses. Él incluso lo dice, hay un momento que dice: el código napoleónico establece que si mi mujer tiene una propiedad, esa propiedad también es mía, o viceversa. Entonces él ve, Blanche ha derrochado la propiedad que las dos hermanas tenían en el sur de Estados Unidos, y él tenía como meta valerse de esa propiedad de su mujer para establecerse y progresar. Eso es precisamente el punto de giro donde se complica la historia, cuando Stanley se entera de que Blanche ha derrochado esa propiedad sin contar con la hermana, que también lo era. La hermana, enamoradísima de su marido, pero siempre ha estado como supeditada a la personalidad de Blanche, que es muy etérea, y esta es más ajustada a la vida real. En realidad no nos movemos los seres humanos por intereses, más que por odio o porque vea defecto en las otras personas, por intereses. O sea, intereses que van de una actitud justa, porque el hombre se mueve a través de los incentivos de comer y vestir, o sea, vestir en el sentido más abarcador de la palabra, o sea, protegerse de la intemperie. O sea, ese es el elemento esencial que mueve a las personas, los intereses. Y cuando él vio que sus intereses estaba perjudicado por Blanche, ahí empezó, no porque Blanche tuviera los defectos que tenía, y desde luego que sí. Los personajes están, repito, muy bien delineados. El mismo Stanley es un individuo no bruto, es tosco, es violento, pero ama a su mujer entrañablemente. Ellos tenían una pareja que a su estilo vivían de lo más bien, ella estaba de lo más realizada con su esposo, y aparece este personaje Blanche, que viene incluso la acción base de esta obra, es que Stanley, cuando ya se entera de que no tiene remedio este problema de la propiedad que ha derrochado, trata de deshacerse de la cuñada, de que se vaya de su casa. Durante todo el tiempo está, y la mujer es su hermana y se conduele con ella, y tiene un complejo de inferioridad ante su hermana que hace que la proteja en lugar de querer. Ahí está. Y también hay otra acción subordinada, como vamos a ver en el segundo comentario, que es de que Blanche trata de separar a su hermana de Stalin, que es la otra acción subordinada. Yo siempre le digo a los alumnos que yo puedo enseñarle a estructurar, yo puedo enseñarle el manejo de los géneros, pero lo que no puedo señalar, porque precisamente ahí donde está el talento de una persona, es a diseñar los personajes. Eso viene con el producto, eso viene con la persona, es de nacimiento. Tiene esa cualidad, como un carpintero bueno tiene para trabajar la madera. Un guionista bueno es el que sabe diseñar bien sus personajes. Y eso no se enseña. Se le da algunas orientaciones, hay algunos elementos que pueden ser definitorios o pueden orientar para lograr, pero eso de decir en una frase, ya en una frase, en una palabra, en una actitud, la psicología del personaje sin decir yo soy bueno, sino mostrarlo con los hechos de ese personaje, esa es una cualidad que viene con la persona. Hay algunos consejitos, como ya repito, como por ejemplo hacer el personaje universal. Tú haces personaje universal si el personaje está luchando por la sobrevivencia, por la seguridad y protección, por el amor y la posesión, por la estima y el respeto propio, conocer y entender, filantropía y autorrealización. Si mi personaje está en esa coordenada, o sea, está luchando por algo de lo que acabo de mencionar, ese personaje va a ser universal, porque el ser humano se mueve lo mismo en la Conchinchina que aquí en Quito, se mueve por los mismos intereses. Después podemos decirle, mira, tu personaje tiene que ser sanguíneo, colérico, melancólico, flemático, tiene esa impronta. Y después otras cosas que van a definir más internamente el personaje. Por ejemplo, ¿qué cree el personaje de sí mismo? Eso es importante porque ese va a ser el motor impulsor que lo lleva a luchar por lo que quiere. ¿Qué quiere el personaje? Uno tiene que tenerlo con claridad. ¿O qué es en realidad el personaje? Contestando estas tres preguntas, el personaje logra una objetividad, porque yo puedo creer muchas cosas buenas en mí, pero después están lo que los otros personajes creen de mí, y en ese conjunto de los dos elementos logra la objetividad. Yo puedo ponderar mi actitud, pero hay otras personas que van a situarme. Si yo no actúo en consecuencia de lo que están esperando de mí, esos personajes van a situarme en mi justa medida, y ahí se logra una. Y digo esto porque esta película, esta obra de Tennessee Williams, logra magistralmente eso. Los tres personajes tienen una diferencia extraordinaria. Blanche es la etérea, es la que, además de eso, como bien tú dijiste en la sinopsis, tiene una historia un poco turbia, un poco. ¿Por qué? Porque ella se casó con un jovencito que resultó ser homosexual y él no puede superar eso y se suicida. Y después, ella que es maestra, tiene una relación con un alumno y eso se forma un escándalo y la botan de la escuela. Por eso es que va a parar a caso de su hermana. Entonces, pero ella engaña a todo el mundo. Ella se hace la muy fina al lado de Stanley, que es un hombre tosco, es un hombre que es prácticamente un obrero que se reúne con sus amigos, juega dominó y se emborracha y es muy tosco. Entonces es un personaje extraordinariamente bien delineado y además de eso hecho magistralmente por Marlon Brando, que ahí fue una de las grandes revelaciones de él en esa película, porque parece que no actúa, parece que sencillamente vive, está viviendo eso, tiene reacciones tan orgánicas y es tan justo porque él tiene una cualidad que es que está loco por su mujer. Él está enamoradísimo de su mujer, pero a su vez a veces la maltrata, y cuando la maltrata entonces inmediatamente se da cuenta de lo que hace, y entonces con ello, bueno, llega un momento que viola a Blanche. O sea, no hay un personaje que esté idealizado, en ninguno de ellos está idealizado. La hermana supeditada totalmente a lo que Blanche ha hecho de su imagen, y ella se lo ha creído y siempre está por debajo de, tratando de complacer a su hermana. Es un drama, es una tragedia extraordinaria, bien estructurada y sobre todo muy bien diseñados los personajes. Well, bless my soul, what's wrong with me? I'm itching like a man on a fuzzy tree. My friends say I'm acting wild as a bug. I'm in love, I'm all shook up. Yeah. Well, my hands are shaking and my knees are weak. I can't seem to stand on my own feet. Who do you think of when you have such luck? I'm in love, I'm all shook up. Yeah. Well, please don't ask me what's on my mind. I'm a little mixed up, gonna feel fine. When I'm near the girl that I love best, my heart beats so it scares me to death when she touches my hand. Oh, what a chill I got. Her lips are like a volcano that's hot. I'm proud to say that she's my buttercup. I'm in love, I'm all shook up.

como somos, con nuestros defectos y virtudes. Ahora, veamos entonces cómo queda brevemente, no todas las acciones porque sería muy largo, pero cómo quedan las acciones fundamentales de esta obra, que repito, está muy bien sustentada en lo que pretende ser, y logra una objetividad que no está en el mundo subjetivo de ese comentario que hice al principio de alguien que no pudo juzgar con objetividad lo que esta obra aporta. Bueno, la acción base de Un tranvía llamado Deseo es Stanley versus Blanche, presa codiciada Estela, que es la hermana. El detonante, la aparición de Blanche en la casa de su hermana. Y la forma de manifestarse la acción dramática es Stanley lucha porque Blanche se vaya de su casa. La oposición, Blanche está en casa de su hermana. Cambio de equilibrio, Blanche es recluida en un centro psiquiátrico, porque precisamente todo lo que le va pasando, ella se enamora de un amigo de Stanley que va a la casa, y él, que es un romántico, se cree toda la idealidad de Blanche. Y una de las cosas malas que hace Stanley es decirle quién es la hermana, o sea, se la descaracteriza, y él, que es muy puro, se defrauda, y es una de las cosas que causan la crisis de Blanche al final, más la violación que Stalin comete con ella. Ahí llega ella al paroxismo, ya pierde la razón, y entonces se la llevan a un reclusorio psiquiátrico, ¿no? Así termina la película, con una gran frustración. Bueno, esa es la acción base, pero tiene de momento varias acciones subordinadas que complementa. Aquí nada sobra, que es precisamente lo que debe suceder en una estructura clásica aristotélica. Todo tiene un sentido, personaje que sale, personaje que se gana su participación en la historia. No están ahí por gusto, sino funciona, todo funciona como lo que se les pide, o sea, la perfección, como decía Aristóteles, está en la unidad de las partes, y aquí todo forma una sola unidad. Escucharon música contemporánea del filme que analizamos, pero esta vez fue Little Richard en Long Tall Sally. ¿Algo más, maestro? ¿Lo escuchamos? Sí, cómo no. Quiero plantear lo siguiente. El problema de Elias Kazan venía trabajando y planteándose, hay que tener en cuenta que esto sucede entre los años 50 y los primeros de la década del 60, o sea, donde el cine norteamericano da un salto que tiene que ver mucho con el cambio. Y Elias Kazan es uno de los que facilita ese cambio de un cine más realista, menos teatral, y lo logra Elias Kazan, no en esta película, sino venía haciéndolo con películas anteriores, sacando las cámaras a la calle, o sea, dejando los estudios, los grandes estudios de Hollywood, que todo se hacía en estudio, y sacando a la calle, porque todo el que se relaciona con este medio sabe que no se actúa igual en un estudio que en la calle, o sea, en un interior o un exterior. El exterior como que te da más realismo, logras una actuación más realista porque estás en la calle, tienes un medio que te lleva a la realidad y no a la fantasía o a la teatralidad que puede tener un estudio, ¿no? Él logra esta película sacando las cámaras a la calle, pero aquí se encuentra cuando choca y quiere hacer un tranvía llamado Deseo, con que es una obra de teatro redondita, o sea, no hay nada que hacerlo. Él encarga a un guionista el trabajo de, antes de hablar con Tennessee Williams, decirle, no, tú tienes que ser el que haga la adaptación de esto, a un guionista de Hollywood, y el guionista le trae una historia que va desde los hechos que suceden con Blanche en el sur de Estados Unidos, y cuando él ve, no le gusta, y tiene que volver al estudio. Vuelve al estudio él porque la obra lo obligaba, a pesar de que él hay algunos exteriores que él logra, pero se ve claramente que es estudio. Tiene que volver al estudio porque la obra dijo, no, aquí no hay nada que hacer, nada que cambiar en la obra, lo que hay que hacer es lograr algunos exteriores, pero todo va a ser como en la obra. Entonces vuelve después en otras, como por ejemplo las otras que tú mencionaste ahí, que siguen a un tranvía llamado Deseo, pero en aquel momento él se ve obligado a volver al estudio con esta obra, y fue magistral, porque efectivamente la obra es tan hermética en sí que no admite que tú le hagas añadido o que tú la disperses. La obra está redondita, y él se dio cuenta de eso y tuvo que volver al estudio. Pero logra cosas maravillosas, como ya he explicado. La unidad está más que decirlo, ya lo hemos repetido. Y los maravillosos personajes que logra este hombre. Para mí, él, O'Neill, Albee, fueron los grandes dramaturgos de esa oleada de grandes logros de la dramática norteamericana, que formó, a mí me formó en eso. Yo quería ser como O'Neill, yo quería tener esos grandes personajes tan bien logrados como Tennessee Williams, y fueron modelos para mí. Bien, concluido el análisis y la parte musical, démosle paso entonces al espacio de los oyentes. Marta Castro dice que el filme, a pesar de que es un filme de los 50 del siglo pasado, logra una modernidad. Si ella le dice modernidad a la dinámica o al realismo que tienen otras películas, yo creo que no, yo creo que está situado, como ya expliqué anteriormente, en estudios, y hay modernidad en lo universal de estos personajes. O sea, pasa lo mismo que con Shakespeare. O sea, Shakespeare es nuestro contemporáneo desde el punto de vista de sus obras, pero ¿por qué lo es? No es que haya llevado a la realidad nuestra de cada día sus obras, sino que sus temas son universales, y al ser universales nos toca todo, porque nos vemos reflejados, a pesar de que sea en otra época, nos vemos reflejados. Y con Tennessee Williams, en esta obra y en otras, pasa igual. O sea, es un tema universal, el egoísmo, la ambición, es todo lo que pasa ahí, que esos son temas, repito, universales. Por su parte, Mario López dice que tiene entendido que no fue Tennessee Williams el guionista de su propia obra. No, sí lo fue. Como ya expliqué anteriormente, lo que hace Elias Kazan es llamar a un guionista, dárselo, pero cuando el guionista le entregó la obra, no le convenció. Hay un reparto por ahí donde aparece Tennessee Williams con un guionista más. Yo no dudo que, para no defraudar a este otro guionista, haya colaborado con Tennessee Williams. Pero cuando tú lees la obra y ves la película, es una copia exacta de lo que pasó en el teatro. O sea que es muy poco lo que le aportó ese guionista a Tennessee Williams. Quizás haya sido algo, la confusión está en eso, pero Tennessee Williams fue el guionista principal de su propia obra. Rolando Pérez Abastaguian pregunta, porque algo ha leído, dice que si es verdad que Blue Jasmine en Woody Allen tienen algo que ver. Claro, como ya dije, es como un homenaje que le hace Woody Allen a Un tranvía llamado Deseo, pero que lo hace magistralmente, o sea, porque está en la misma situación. Podemos ver personaje por personaje, hay algunos personajes que está dividido, por ejemplo, Stalin tiene dos representantes ahí, pero sucede igual, sucede lo mismo en la historia, pero es tan creativo que el origen es otro, los personajes tienen, a pesar de que, por ejemplo, Jasmine es Blanche en entonces tiene otra historia, pero es igual, es una mujer etérea, es una mujer que se despreocupó de su hermana cuando estaba, el esposo que tenía era un corredor y era un estafador y todo, y cuando se lo descubren cae en bancarrota, pero cuando ella estaba en el cénix de su vida holgada, se olvidó de la familia, no quería saber nada de su familia pobre. Pero es igual, la misma historia. Pero, repito, logró Woody Allen profundizar aún más en ese mismo tema. Y resulta un homenaje que él le hace a Tennessee Williams con esta obra, Un tranvía llamado Deseo. Participa también Julio Recalde, y pues él dice que tiene entendido que a Elia Kazan no le caía bien Vivian Leigh, pero que el productor se la impuso porque ya era una figura internacional. Sí, hay un problema siguiente. Hay que ver que estas hermanas venían del sur de Estados Unidos y Vivian es inglesa. Pero ¿qué sucede con Vivian? Que era tan buena actriz y tan trabajadora que fue ganándose la simpatía de Elias Kazan y de Marlon Brando y de todo el elenco poco a poco por su rigor en el trabajo. Pero tenía ese problema de que tan pronto llegó, primero la que hizo la personaje de Blanche en el teatro era otra actriz, y entonces ellos querían un poco repetir el mismo reparto, y el productor le impuso, por problemas, como bien dice él, de pantalla, de sacarle productividad a esa obra, ya Vivian era un personaje conocido internacionalmente, se la impuso, pero ella supo ganarse, con su rigor y con su talento, supo ganarse la simpatía de todo y la amistad de todo el elenco. Nadia Pukachaki piensa que Stanley es muy cruel con Blanche. No solo la delata, sino que la viola y le provoca la locura. Así es verdad, pero es un personaje completo. No es que se justifique lo que él hace con Blanche, no se justifica, pero es un personaje completo porque tiene ese aspecto burdo, violento y todo, pero ama a su mujer entrañablemente, hace una pareja, ellos se divierten, ella la pasa muy bien, y precisamente es Blanche quien viene a romper esa unidad, esa forma de verse. O sea, es una pareja muy erótica, y ellos a través del erotismo han logrado una gran unidad, y es Blanche la que viene a romper esa unidad que tienen ellos. Pero está muy bien logrado como personaje. No es que yo justifique la actitud de Stanley, sino que como personaje es muy completo. Todos son muy completos. Bien, maestro Fernández, queda entonces que usted nos diga del 1 al 10 qué valoración le da a esta película que acabamos de analizar. un 10 rotundo, un 10 rotundo a pesar de su teatralidad. Es verdad, yo mismo me dije, ¿cómo van a hacer? ¿Cómo van a romper la unidad de esta obra teatral? Y bueno, resulta a veces, uno lo ve en la escenografía y todo, que eso es teatro, uno sabe que eso, y además el verbalismo de la obra y todo, pero está muy bien y es un clásico del cine norteamericano, fue un clásico el teatro y es un clásico desde el punto de vista cinematográfico. Llegamos al final. Operador Daniel Castellanos. Música incidental de C.D. Mango, de Alex Alvear y su agrupación. Esto es todo, queridos oyentes. Queremos agradecerles la atención prestada e invitarlos a estar con nosotros. Recuerden que el día miércoles de 2 a 3 de la tarde y el día domingo en el mismo horario es su reprise. Los dejamos con la banda sonora de Un tranvía llamado Deseo. Giro, su programa de crítica cinematográfica. Punto de Giro, con Gerardo Fernández García, el especialista en dramaturgia. Punto de Giro, hasta la próxima. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país.